Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Pues amigos, amigas, bienvenidos a una nueva aventura aquí en Mindalia Televisión. Vamos a hablar con un montón de personas que enseguida van a estar con nosotros en pantalla y con todas ellas, con todas nuestras invitadas, vamos a hablar de algo que nos importa a todos, que es nuestros guías espirituales y nuestro propósito de vida. Vamos a intentar saberlo todo, o al menos en lo que dé de tiempo, esto que rodea a nuestro propósito de vida y nuestros guías espirituales. Damos ya la bienvenida a todas ellas, así que irán apareciendo en pantalla conforme vayamos descubriéndolas. Aquí las vamos teniendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver si las podemos poner por aquí en pantalla. Hola, Alfredo. Muy buenas noches. Bienvenidas. Un saludo. Igualmente, le damos también el saludo a María José Llorach. Buenas noches a todos. Y también saludamos a Erika de la O. Hola, ¿qué tal? Deseando que todos se encuentren súper, súper bien. Y también saludamos, bueno, en este momento no se ve Janet Arana, a ver si nuestro equipo que está ahí de producción nos da también la posibilidad de verlas, de ver también a Janet. No sé si se ha quedado fuera de cámara, pero vamos a ver Fairuz, que también está con nosotros. Bienvenida, Fairuz, aunque se va a ir dentro de un ratito, que tienes otros directos que hacer. Bueno, pues Janet, si estás ahí, pues ve incorporándote. Vamos a ver si Fairuz puede resolverlo en un momentito y vamos a comenzar, si os parece, a explorar esto del papel de los guías espirituales inicialmente y luego ya iremos a abordar en cuanto al propósito de vida y en qué colaboran estos guías espirituales en nuestro propósito de vida. Pero bueno, mi primera pregunta, hacia la primera que quiera contestar, bienvenidas, insisto, a todas, es si todos tenemos guías espirituales. ¿Quién quiere contestar? Pues la voy a contestar yo, Alfredo. Yo soy canalizadora de ángeles y desde mi experiencia, los guías espirituales son los primeros que nos acompañan. Nos acompañan junto al ángel de la guarda, porque es muy importante que sepamos que ellos están ahí para sostenernos. Nosotros los seres humanos no sabemos cómo gestionar nuestras emociones y los guías espirituales vienen a ayudarnos a cuál descubrir cuál es nuestro proceso, nuestro camino. Y es importantísimo que abramos esa comunicación con ellos, porque ellos van a hacer que el camino de la vida sea un camino mucho más fácil y más seguro. Ellos siempre van a estar intentando manifestarse en nuestra vida a través de las señales. Siempre nos van a estar dejando esas señales para que seamos conscientes de que están a nuestro lado. Y conectar con un guía espiritual es muy fácil, porque él está deseando de abrirte esa comunicación para que a través de la intuición tú puedas recibir la información. Yo invito a todas las personas a que comiencen a canalizar y a que comiencen a recibir información de nuestros guías espirituales, porque ellos están aquí para hacernos el camino de la vida mucho más fácil. Bueno, ¿queréis añadir algo a lo que ya ha dicho Naes? A ver, dime cómo se Naesgre. Dice. Naesgre. Es un nombre muy peculiar. ¿Tiene algún significado en alguna lengua, Naesgre? Pues es el nombre que me dio mi arcángel, Arcángel Miguel, uno de los arcángeles con los que yo trabajo muchísimo. Yo conecto mucho con los seres de luz. Y el nombre de mi alma es Naesgre, mi verdadero nombre es Ana Nieves, pero los ángeles me llamaron desde el primer instante Naesgre, así se llama mi alma. Gracias, Naesgre. Janet se acaba de incorporar, que había caído su conexión, pero ya está. Esto de lo que dice Naesgre me da paso a otra pregunta que lanzo a todas las que de alguna manera quieren intervenir. Estáis con plena libertad para intervenir. En cualquier momento simplemente pues hacéis un gesto y yo os doy cámara. Lo que dice Naesgre en cuanto a lo que acaba de comentar de sus guías y sus ángeles, el nombre que le dieron. ¿Cuál es la diferencia entre un guía espiritual y un ángel guardián? Porque creo que hay diferencias, ¿no? ¿Quién quiere contestar a esto? a Janet. No, Janet está con su cámara. Pues, Erika, ¿quieres contestar la diferencia si es que encuentras alguna entre guía espiritual y ángel guardián? Bueno, primeramente quisiera comentar que para mí, Erika, lo que a mí me ha funcionado y lo que creo que está más apegado a la realidad es que mi único guía espiritual es la gran creación, el gran yo soy, Dios o como le llames, la fuerza más poderosa. Él es el que me guía, él es el que nos da todo para que nosotros podamos caminar esta vida. Ya, obviamente, la vida nos va poniendo muchísimas personas enfrente de nosotros o antes de nosotros que van como mostrándonos el camino y entonces nosotros ya podemos discernir, pero nuestro principal guía pues es la gran creación. Creo que muchas personas que hablan de los ángeles y conectan con los ángeles pues está súper bien, eso les funciona. En mi caso yo no conecto con nadie más que con Dios y mi principal guía o mi principal ejemplo te puedo decir que es Jesucristo. Y entonces todos los seres humanos que conectan con Jesucristo o con la vida de Jesucristo, bueno, pues tratan de asemejarse a esta bondad, a este amor incondicional, a este pues amor a la humanidad y por lo tanto se va conectando con diferentes técnicas, diferentes seres, diferentes cosas para llegar a un estado en el que se sienta conectado con su divinidad, con su esencia, con la fuente principal. Bueno, ¿hay alguna intervención en cuanto a la diferencia entre guía espiritual también con ángel guardián? ¿Hay alguna diferencia que queráis subrayar también, aparte de lo que ha dicho Erika? A ver, Naeskre. A ver, yo tengo la oportunidad de canalizar y verlos como puedo ver a un ser humano. Los ángeles tienen la figura de un ángel y un guía espiritual tiene una figura como más humana, como más hemos sido los terrenales, como somos los terrenales. Es como más humano, es como más hermano. Viene como acompañarte, abrirte paso en el camino de la vida. El ángel es como la protección. Yo siempre que canalizo con el ángel de la guarda me siento como acompañada de una protección como es la energía de Dios, porque yo también canalizo con Dios y siento que el ángel viene como a cubrirte, como a envolverte, mientras que el guía espiritual viene como a acompañarte, como a hacerte que el camino de vida sea más liviano, más fácil, hacerte comprender por qué te suceden las cosas, porque muchas veces nosotros no llegamos a entender por qué nos pasan estos acontecimientos en nuestra vida. Y es súper importante entender que estamos aquí para reconocer y para recordar cuál es el propósito de nuestra alma. El aprendizaje es recordar a qué has venido y ese recordatorio es muy guiado por los guías más que por los ángeles, porque el ángel viene siempre como a protegerte, como a cubrirte, para cuando tú te caigas, que él te ayude a levantarte, a sostenerte. Esa es la diferencia. Me encantaría agregar algo, si me permites. Por supuesto. Desde mi experiencia, nuevamente, yo vuelvo a hablar solo desde mi experiencia. Si ustedes se dan cuenta, muchísimas veces cuando nosotros hemos transitado esta vida, nos pasan ciertas situaciones y alguien llega a nuestra vida y nos salva de alguna situación y lo primero que sale de nuestro vocablo es ¡ay, fue mi ángel! ¡Ay, vino un ángel! ¡Me salvó! Yo creo que los ángeles son precisamente todas esas manifestaciones de personas que nos hacen ver algo de esperanza, algo de luz. Los guías, pues obviamente, lo vuelvo a repetir, es el guía es una pauta, una manera de ver la vida, de seguirla y pues mantenerse en ese camino. La guía es pues la evolución. La guía es como cuando tú vas en el mapa, tú vas en el GPS y entonces tienes una guía, sabes cómo vas a llegar a ese lado a donde quieres llegar a través de un mapa. A lo mejor si tú estás en un castillo y quieres encontrar a la princesa que está en el tope más alto, bueno, pues vas a buscar una guía, vas a decir, bueno, me puedo subir por la pared y llegar a la ventana, o quizá puedo entrar y tocar la puerta o romperla y subirme las escaleras. O sea, siempre vas a buscar como ese camino para llegar a donde quieres. Y entonces creo que el guía o la guía es tu fe en lo que tú quieres transitar para llegar al lugar que deseas. Mientras que los ángeles, bueno, pues es todo aquello que te hace ver la luz, que te hace sentir de una manera en la que tienes esperanza. Pero yo, por ejemplo, yo no creo que los ángeles sean de una forma o no de otra forma, porque finalmente, incluso Dios lo ha manifestado a través de libros, a través de otras personas, a través de lo que yo siento, a través de lo que yo he escuchado, ¿no? No literalmente he escuchado como me escucho ahorita, pero lo escuchas en tus pensamientos, que tú no le puedes dar una forma, tú no le puedes dar un nombre, porque entonces esa sería tu verdad y contradeciría la verdad, contradeciría. Tú, contradeciría. Cada uno entienda lo que quiera, no hay problema. Sí, sí, sí. Sería contradictorio a la verdad del otro. O sea, precisamente, por ejemplo, yo, Erika, soy humano, estoy aquí presente con ustedes, pero yo también, Erika, me siento que soy de otro planeta, que no soy de aquí. Sin embargo, la gente me va a ver como ellos consideren que yo les diga que soy o como quieran, pero ya me están estereotipando. Entonces, al hablar de Dios, al hablar de la gran creación, no podemos estereotiparlo porque entonces va a ser mi verdad. O quien le dé un nombre o que le dé una forma va a ser su verdad de él. Y por eso hay tanto conflicto en la humanidad. Entonces, todo lo que es espiritual no tiene forma, ni tamaño, ni nombre, ni nada, porque entonces se le quitaría la divinidad. Para mí es súper importante que, y precisamente muchísimas gracias por estos espacios, porque creo que yo he estado súper confundida precisamente por todo esto que nosotros tratamos de sanar, tratamos de salir de donde nos encontramos y vamos buscando diferentes herramientas. Y la herramienta que me venden aquí me sirvió, ¿cuánto tiempo? 3 semanas, 1 mes, 1 año, no sé. Pero luego ya me vuelvo a sentir otra vez vacío, triste, etcétera. Y entonces busco otra herramienta y así sucesivamente. Es como cuando te venden el café. ¿Cuántos diferentes cafés hay? Ah, no, pero el mío es el mejor. Y el otro dice, no, pues el mío también es el mejor. Y así sucesivamente. Y entonces por eso vivimos tan confundidos que no vamos a la profundidad de lo que es la vida. Y la vida es simplemente, venimos de un ser creador, somos creadores, en nuestra mente podemos crear todo lo que queramos. Si yo creo que los ángeles son de 2 metros, pues está súper bien. Ese es mi pensamiento, esa es mi creación, y eso es lo que me lleva a sentirme mejor. Pero otra persona puede discrepar y así sucesivamente. Entonces creo que la diferencia entre uno y otro es cuál es tu fe y cuál es tu camino a seguir y qué es lo que quieres compartir. Bueno, más claro no puede estar. Se puede decir más alto, pero más claro. Bien, me gustaría incorporar preguntas del público, si os parece, que voy a empezar a pasar por pantalla. Me gustaría que participaran también de esta conversación, de ese encuentro, María José y también Janet, que ha estado descolgada y bueno, buscando la solución y ya la encontró, gracias a Dios. Y me gustaría que también participarais, cómo no. Así que las preguntas del público os doy preferencia para que podáis de alguna manera también iniciar vuestra conversación aquí en este encuentro. Eso no quita para que Neha, Esgre y Erika, como acaban de hacer, intervengan cuando queráis. Yo lo único que hago aquí es intentar que los tiempos estén compensados y que las preguntas lleguen a vosotras. Bueno, esta es la pregunta que hace José Lomeli. Entonces, ¿se podría decir que el guía espiritual dependerá de las creencias de la persona? Por ejemplo, que ha dicho, acaban de decir, un guía espiritual se acomoda o un guía espiritual se acomoda a tu vida y tus necesidades. Y os da las gracias desde Estados Unidos. Así que, ¿quién quiere contestar de las dos que he aludido? Bueno, pues María José. Como eso sobre la pregunta, ¿no? Si los guías van a depender de nuestras creencias, yo diría que sí. De hecho, cuando Fairuz me propuso participar en esta en esta mesa redonda, ¿no? Tuve mis dudas en el primer momento, incluso pensé de no participar, pero entonces pensé, ¿y por qué no? Quizá mi testimonio es diferente y esa diferencia es la que va a marcar, la que puede marcar o otras personas que no canalicen de una forma directa se puedan ver más reflejadas. Porque al final yo sí que creo que dependiendo de las creencias, esas guías vienen de una forma u otra. De hecho, desde mi personalidad, ¿no? Y desde mi caso personal, yo no canalizo directo, o sea, yo no sé si tienen una forma, si tienen otra. Por eso el tema de no saber si participar aquí o no, pero después sentí, digo, pero era como María José, si justamente la guía, la intuición es la base de tu terapia, sin ella no podrías hacerlo, solo que en vez de verlos y canalizarlos de una forma directa, yo la hago de una forma más creativa, ¿no? A través de visualizaciones creativas, a través de, bueno, hago coaching con los muñecos de Playmobil, o sea, trabajo con niños, con adolescentes, con padres, y entonces, claro, yo trabajo mucho en los colegios y en los colegios y en los profesores, yo no puedo hablar de una forma directa en este campo espiritual precisamente por sus creencias, ¿no? Pero al final yo les doy otro lenguaje, pero lo que están haciendo es canalizando, pudiéndose separar de sus emociones, que son las que les impide esa inspiración, eso que llamamos canalización, para que a partir de ahí puedan a ver por ellos mismos, yo simplemente les guío y también sintiendo y testando por dónde tengo que acompañarles, pero son ellos mismos los que se van dando cuenta de las cosas que les pasan, de lo que necesitan, y esa guía está, aunque la puedan ver o no. Entonces, yo también tengo muy en cuenta las creencias de cada persona para poder acompañar en este campo de la intuición de guías de una forma o de otra, ¿no? Bueno, esa es un poco mi experiencia y... Bueno, pues claro. ¿No contestaba del todo la pregunta? Cada uno contesta las preguntas como en realidad la siente y presiente que debe hacerlo. Así que está todo bien en este programa y en todo lo que tiene que ver en nuestra vida. Está todo bien. ¿Hay alguien más? Sí. Quería Janet también abundar sobre lo que acabamos de preguntar, ¿no? Janet. Saludos, disculpen por el inconveniente de la conexión y les quería dar las gracias por la invitación a mí, a la televisión y a todos los que se están conectando. Gracias. Abordando un poquito acerca del tema en lo que estábamos hablando de los guías espirituales, bueno, en mi experiencia, también como la compañera lo dice, yo siempre lo hablo desde mi experiencia. Yo puedo canalizar y lo hago de diferentes formas. Yo sé que cada persona quizás se identifica de alguna manera. Janet, disculpa que te interrumpa. Acércate un poquito más a la cámara para que se te escuche mejor y se te vea mejor. Okay. Simplemente acercarte un poco más. Bien. Disculpa ahí. Que te haya interrumpido. Era importante que pudieras hacerlo. Ok. ¿Ahí sí se escucha bien? Sí, todo bien. Perfecto, gracias. Les quiero decir que según mi experiencia, yo puedo canalizar de diferentes formas. Como decía la compañera, quizás a veces se presentan por aromas, algún guía espiritual, se presenta simplemente con un aspecto, no lo veo claro, lo veo como fuera como tercera dimensión, a veces por intuición. Entonces, viene de muchas formas cómo tú percibes a tus guías espirituales. Los ángeles son guías, pero los ángeles de la guarda son guías espirituales también, pero son estas personas que nos están dando esa dirección y esa protección desde el nacimiento. Y los otros guías que podemos ver pueden ser también los ancestros, que son familiares que han fallecido, pero que han decidido, han llevado obviamente un trabajo paso a paso, porque como es arriba es abajo, arriba también tenemos un trabajo que hacer, entonces han llevado su paso a paso y han decidido luego acompañarte en este momento. Los guías como tal vienen y van, como los ancestros, los familiares, que son los ancestros fallecidos, los maestros ascendidos, pero también tenemos guías temporales como los animales que podrán darse cuenta quizás que tienes una gran simpatía, una conexión con los animales, como que sientes que te contestan, como que sientes que cuando tú estás triste ellos te reconfortan, es una manera también de un acompañamiento que hacen contigo. Entonces nosotros podemos tener guías de diferentes maneras según nuestro nivel de conciencia. No es que exactamente el guía tiene que ser de determinada forma o yo lo veo, como dijo también la compañera, yo lo veo de esta manera, tiene que ser así siempre. No, se pueden manifestar de diferentes formas o tú, si no canalizas, incluso tú percibes el color y ya sabes qué guía es con el que estás trabajando porque tú te sincronizas con el mensaje. Porque para eso existe esa, cuando te llega el mensaje que dices, siento que algo me habló, no sé qué pasó, pero como que alguien me dio una respuesta o... Muchas veces en los sueños, que por lo general en los sueños recibes los mensajes también, entonces dices, ay, pero soñé que venía alguien y cuando yo pregunté antes de dormir, quiero decidir por qué camino ir, si, o si el camino, el camino por el que voy es el correcto, entonces el guía interviene en tu sueño y te da la respuesta. Entonces, según, otra vez, según el nivel de conciencia de cada uno, se presenta. Entendido. Creo que ha quedado Alfredo, me encantaría solamente algo rapidísimo. Sí. Ay, perdóname, no alcanzo a ver los nombres, pero bueno. Janet. La compañera que empezó con J. Janet. Mencionaste una palabra súper importante, percepción. Percepción, ¿qué tan importante es? Cuando nosotros estamos conscientes de la palabra percepciones, ¿qué es lo que yo percibo? Con estos ojos, con estos oídos, con estas manos, con mi respirar, con mi gusto, con todos los sentidos, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Porque todos podemos estar en este mismo espacio ahorita como estamos en este momento, todos podemos estar viendo una película en ese mismo espacio, en ese mismo lugar, todos podemos estar en la cena, en ese mismo espacio, en ese mismo lugar, pero ¿cómo percibo yo las cosas que están sucediendo en ese momento? Es tan importante, de ahí, de esa percepción, es a donde yo voy a agarrar ese... Ah, bueno, esta persona parece que va rumbo al mismo lugar que yo. Esta persona parece que tiene un rumbo distinto. Y entonces yo decido, sigo este camino, me alejo de este camino, creo en esto, dejo de creer en esto, sigo donde estoy o me alejo y tomo otra cosa. Es tan, tan importante estar alertas. ¿Qué percibo yo de lo que está a mi alrededor? Gracias, Erika, por esta puntualización. ¿Quién quiere intervenir más? Yo pienso que, Alfredo, es muy importante, cada persona, como dice la compañera Erika, vamos a percibir a estas energías, a estos seres de luz de una forma. Lo importante es la misión que tenemos aquí. Y la misión es el compromiso que hicimos, ese pacto de alma, cuando decidimos dar nuestra vida para ayudar a los demás. Y lo importante es que de una forma o de otra, estamos colaborando en ese camino espiritual para ayudar a la humanidad a despertar, a que sientan que todos y cada uno de nosotros somos llamados a este despertar colectivo de la humanidad. Todas, todos somos seres de luz. Se nos ha olvidado, pero ellos, la energía, el yo superior, Dios, quiere recordarnos la grandeza que hay en nuestro interior. Y cuando recordemos esa verdad, todos y cada uno de nosotros seremos libres. Esa libertad de la que nos hablaba nuestro Maestro Jesús, esa verdad que nos hará libres. Y eso es lo que nos tenemos que llevar y lo que debemos comunicar a los demás. Guías espirituales, ángeles, yo superior, todo es lo mismo cuando vas en la misma dirección. Estamos haciendo una gran labor todas somos hermanas de luz y nuestro cometido es salvar a la humanidad de esa carencia de luz, transmitir ese mensaje cada una en su energía, en su onda, para que puedan vibrar que estamos dispuestas a ser esa guía y esa ayuda para los demás. Esa es mi opinión. Bueno, cada vez es más importante en estos tiempos extraordinarios que corren el que haya más gente lúcida, y porque todos somos seres con luz, eso está claro. La luz es el componente universal y la luz es el componente básico, los fotones, todo lo que tiene que ver con el electromagnetismo de la vida, no solamente de la vida humana. Así es que todos, yo parto de la idea de que todos somos seres de luz. Hay alguien que lo sabe mejor que otro y hay alguien que no sabe nada y por lo tanto permanece no en la oscuridad, sino en la luz no conocida y lo único que hay es que resituarlo. No sé si me hago entender, pero la intención es esa. Lo que sí es que hay personas como vosotras que tienen la capacidad, el músculo, la práctica y la experiencia para poder aportar esa práctica y esa experiencia a otras personas para poder encaminar un poco cada uno en su momento y en su decisión sus pasos. Erika. Sí, bueno, otra palabra súper interesante, ayudar. Yo desde mi experiencia lo vuelvo a decir, qué equivocados estamos en querer salvar a los demás, en que hacemos las cosas por ayudar a los demás, en que qué hermoso poder ayudar a los demás mientras nos vamos perdiendo nosotros. No sé si les pasa o les ha pasado. Yo aprendí desde el momento en que mi cuerpo enfermó, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Quién me ayuda a mí? Por favor, Dios mío. Si yo he ayudado a todo el mundo, yo también quiero ayuda. ¿Qué voy a hacer? Cuando mi cuerpo colapsó, en ese momento empecé a comprender. Ay, Erika, si no eres capaz de ayudarte a ti misma, si no eres capaz de hacerte responsable de ti misma, si no eres, y así, ¿cómo se te ocurre que vas a ser capaz de cambiar al mundo, de ayudar al mundo, de hacer todo? Jesús nos dio el gran ejemplo. Él iba, daba un mensaje y se retiraba. Y daba otro mensaje y se retiraba. Esa es la libertad. Esa es la libertad que yo hoy vivo. Agradezco muchísimo a la vida que me haya hecho caer a las profundidades para resurgir y decir, yo sí quiero ser libre. Yo no quiero estar encadenada. Porque yo no vine aquí a salvar al mundo, yo no vine a ayudar a nadie, yo vine a ser un gran ejemplo para mí. Porque quien me vea, quien me siga, quien esté cerca de mí, conectará en algún momento, pero principalmente mi descendencia, mi tribu, mis hijos, lo que está a mi alrededor. Y entonces toda esa energía, todas esas cosas lindas con hechos, para mí, tienen mucho más poder que las palabras que yo voy a decirle a otro, porque cada quien va a su ritmo, a su tiempo, a sus cosas. Creo que es súper importante hoy en día, sí es cierto, somos seres de luz, todos somos seres de luz. Yo tuve un programa que se llamó Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, ¿no? Y siempre me he sentido que no, sí, que no pertenecía a este planeta y una pelea conmigo y todo, tratando de hacerle entender a los humanos, es que están equivocados, ¿no? Pero era una lucha muy fuerte que me enfermó, porque obviamente yo soy como soy y la gente es como es, lo entendí, lo dejé, empecé a sanar yo solita, autosanándome, autorresponsabilizándome de mí, que es súper difícil, ¿eh? Porque siempre queremos que alguien más nos rescate, que alguien más nos salve. Ay, por favor, dame la respuesta, por favor, tú haz esto por mí, haz el otro por mí. No, volteate a ver a ti. ¿Te vas a quedar solo? Sí, te vas a quedar solo, pero es el mejor momento para conectar con tu verdadera esencia, cuando estás solo contigo, para ayudarte a ti, para sanar tú, para estar bien tú, y entonces ejemplificar tu vida para que encontremos todos esa libertad tan maravillosa del absoluto, vivir en el amor, en la energía más poderosa, y olvidarnos de los miedos, de las cosas, deshumanizarnos de alguna manera y espiritualizarnos aquí en la tierra. No en el pasado, no en el futuro, no en el más allá, aquí en la tierra, como esos seres maravillosos que ya somos, pero que este cuerpo no nos los deja ver. Erika, quedas castigada porque estás diciendo cosas muy subversivas y eso es peligroso. Janet, no, es una broma, como podéis comprender, evidentemente, pero no a todo el mundo le gusta oír esas palabras. Yo sé, yo sé. Toma responsabilidad y anda el camino, que ya por veremos. Por supuesto. Janet. Por eso a Jesús lo crucificaron y está bien. Sí. Bueno, claro. Janet, toma la palabra, Janet. Le han mandado muchos saludos la gente que te quiere. Y bueno, toma la palabra, Janet. Gracias, besitos a todos. Les quiero decir, mi compañera, lo que está diciendo. Hay una parte en la que estoy un poquito como no ajusto. Lo que sucede es que todos llevemos un proceso diferente, unos antes, otros después. Yo siempre les digo a mis alumnos, las situaciones, las cosas que pasan a nuestro alrededor nos ayudan a fortalecernos, a transformarnos, y es para algo que se presenta aquí con nosotros, para esta madurez espiritual. Ahora, les quiero decir que somos uno con Dios, uno con la fuente. Si es verdad, el primero tienes que amarte tú, tienes que hacer un trabajo interno, pero en el proceso, acuérdate que cuando tú sanas, también ayudas a los demás, porque cuando tú sanas tu interior, tu exterior se transforma. Pero cuando tú estás compartiendo, por ejemplo, tomando clases como nosotras que nos dedicamos al ámbito espiritual, estás en este proceso de cambio, porque estamos constantemente transformando, constantemente se presentan situaciones, y no me digan que todo es felicidad y alegría, no, hay cosas que siempre se presentan y hay que arreglarlas, pero en el camino en el que yo estoy ayudando al otro a ver su propia luz, no es que le voy a cambiar la vida al otro, voy a ayudarlo, acompañarlo a ver su luz. Entonces, cuando yo hago ese acompañamiento, también me doy cuenta que sano. ¿Y qué es lo que sucede? Porque para algo se presentan otra vez más situaciones en mi vida, porque todavía hay algún aspecto que tengo que sanar, y sanamos todos, porque somos uno. O sea, no podemos separarnos yo aquí, tú allá. Entonces, no en los tiempos en los que estamos, que son cruciales, como acaba de decir la otra compañera, estamos en este despertar colectivo. ¿Sí? En este despertar colectivo es el reconocimiento de quién tú eres y qué estás haciendo aquí. Eres un ser divino de luz que solamente estás ocupando un cuerpo físico para poder transitar en este campo terrenal. Pero realmente lo que tú eres es un ser de luz, ¿sí? Un ser con todas las actitudes de Dios, porque eres Dios en ti, ¿ya? Entonces, aquí no hay separación, no hay juicio, no existe realmente el dolor como tal, sino que tienes que trabajarlo para llevar su proceso y sanar determinadas situaciones que están aconteciendo en tu vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, como yo siempre lo aconsejo, muy bien, haz tu trabajo interno, ¿sí? Pero en el proceso siempre va a aparecer las sincronicidades. Acuérdense en esto, las sincronicidades. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sanando, van a aparecer personas que también necesiten de alguna ayuda. Con una palabra de confort que tú le des, lo estás ayudando. ¿Y por qué negarle esa ayuda? Entonces, esas sincronicidades se presentan también cuando estás en el proceso. Y ahí es cuando tú tienes que tender la mano. ¿Por qué? Así que, si yo me encuentro abrumada o muy bien, como guía también se puede decir, sé cómo elevar mi frecuencia vibracional, para eso estoy en este proceso, y tomar acción y mi responsabilidad, porque si yo tomo la responsabilidad de salir de este agujero, entonces también lo puedo compartir con los demás. O sea, eso es la parte que yo estoy un poquito ahí como disvariando. Bueno, Erika le va a dar la respuesta. Quiero que participen también Naestre, por favor, y Mar José Llorat, en la medida en que os interese participar, evidentemente. Erika, puedes bajar la mano porque siempre es bienvenida tu participación. En todo caso, Erika, Janet ha dicho algo muy interesante. interesante, a Erika y a todos los demás, a todos los que se están viendo y escuchando. Y es que cuando sanamos nosotros, en la medida en que dice Erika, sanamos el mundo. Y cuando sanamos a otro, nos sanamos a nosotros mismos. Porque si tenemos en cuenta y asumimos, y evidentemente practicamos, cómo no, porque si no, no seríamos coherentes, el hecho de que todos somos uno, es cuando nosotros sanamos a ese otro, nos sanamos al uno. Y es más, cuando sanamos a uno, sanamos al mundo. ¿Estáis de acuerdo con esto? Es decir, estamos en esta línea. O me sano a mí mismo y me tiro mil vidas para sanarme a mí mismo. Y cuando yo entienda que estoy sano y estoy con bastante luz, me dedico a sanar a los demás. Yo creo algo sinceramente. Cuando nace de mí el amor de saber que soy un ser humano y me quiero a mí mismo, tengo el máximo respeto y máximo amor por todos mis cuerpos y por todo mi ser, lo primero que nace es un amor hacia los demás en cuanto a que quiero comunicarle a los demás en modo de sanación que es posible amar y que es posible derramar ese amor en todos los seres sintientes. Y de ahí el deseo de todos nosotros de ayudar a los demás. Cuando alguien se vuelve, dice, me he iluminado o soy consciente o soy espiritual, tiene un deseo innato de ayudar al otro, porque el otro se reconoce en uno mismo. ¿No te parece, Erika? Bueno, discrepo completamente en eso de ayudar. A ver, les voy a decir esta palabra primero. Yo te ayudo. Eso es súper egocéntrico. O sea, yo le ayudé, yo lo salvé, yo hice cosas por esa persona. ¡Qué egocéntrico me parece! El amor propio es súper egocéntrico. O sea, yo no lo utilizo en mi vocabulario nunca desde que nací. Yo creo en el amor es el amor. El amor no tiene niveles, ¿no? El amor es el amor. Y el amor que yo siento, lo hago en cada cosa que hago. Ahorita estoy amando y estoy compartiendo. Cuando cocino, estoy amando y estoy haciendo. Incluso muchas veces estoy haciendo cosas que no son de mi total agrado, pero doy todo lo mejor de mí y entonces estoy amando. Y entonces estoy reconociendo al otro ser humano y la importancia que tienen. Eso es el amor. Reconocer que todos somos uno, que todos somos importantes, que cada uno hace cosas distintas, pero al final venimos del mismo lugar. Y entonces yo no puedo andar por la vida diciendo, oh, yo te ayudé, yo te salvé, yo hice esto porque es súper egocéntrico. No, ¿sabes qué? Yo sané, yo experimenté, a mí me pasó. Toma lo que quieras, haz lo que quieras. Si en algún momento tú me dices a mí, me preguntas algo, tal vez yo te pueda decir desde mi experiencia, esto puedes hacer o esto puede suceder, pero al final tú decides. O mira, existe esta herramienta, existe esto, esto y esto y esto, pero tú escoge, mira, ahí están las 10 cajas de cereales, tú elige, pero no puedo decirte qué hagas o qué no hagas. Tú, cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos que responsabilizarnos de nosotros, porque también está el otro lado. Si alguien me salvó, si alguien me ayudó, entonces voy a codepender de esa persona, voy a depender de esa persona, y entonces cuando me suceda algo, y si esa persona no está, me voy a sentir súper solo, me voy a sentir súper mal, y siempre voy a andar dependiendo de cosas. Entonces es una codependencia mutua. Yo dependo de a quien le ayudo, y el que le ayudo depende de mí, y entonces estás ahí cuando estás encarcelado y enjaulado y así. Erika, tienes todas las manos de todas las participantes levantadas para aportar y para enriquecer. Así es que vamos a darle tiempo. Janet estuvo antes, tuvo tiempo, ahora recuperaré, Janet, tu parte. Vamos a darle la palabra a María José, que ha intervenido poco, y luego a Ana Esgre y luego tú, Janet. Así que María José, el tiempo es tuyo. Bueno, estoy de acuerdo con ella en el tema de que incluso como profesional, después de tanto tiempo acompañando, al final me doy cuenta que aunque tú quieras ayudar a una persona, si esa persona no quiere ser ayudada, no la vas a ayudar. Y muchas veces, incluso en consulta, vienen personas, pero lo que quieren es que tú les soluciones el problema y así no funciona. Y yo que trabajo mucho en el campo educativo, para mí algo fundamental es empoderar a las familias, a los niños, a los adolescentes. Ellos, a través de ejercicios donde potenciar esa intuición que la podemos llamar intuición, o si ya entro dentro del campo educativo, yo lo camuflo desde la neurociencia, desde otro lugar, pero al final es lo mismo, para que sean ellos los que vayan dándose cuenta y cogiendo ese propio empoderamiento. Y algo también muy importante, porque siempre vemos la parte de obstáculos, de problemas, como algo negativo. Y no sé si es porque desde la primera conexión, cuando yo conecté con mi propósito, lo primero que vi fue oscuridad, ¿no? Y era como, no puede ser, ¿no?, que mi propósito sea la espiritualidad. Y cuando me dejé sentir, cuando yo veía la oscuridad, empecé a ver una luz. Y esa luz se iba haciendo más grande y entonces la oscuridad desaparecía. Y en muchos trabajos que he realizado, y después de los años de experiencia, me doy cuenta que los problemas, incluso las cosas más graves, todos tienen un propósito. Y ese propósito siempre es el mismo que la luz, que es la evolución. Y yo siempre digo, bueno, ya que tenemos que evolucionar, que desde... al final, todo objetivo, toda meta tiene un propósito y una base es nuestra evolución. Vamos a evolucionar con cosas buenas y no con cosas malas, solo que ahí tendremos que deshacernos de la comodidad, atrevernos a sacar cosas, tenemos que vivir con una coherencia y con un propósito, ¿no? ¿Cuántas cosas? Entraría en el tema de propósito. Claro, ahora va una pregunta en ese sentido. Para cambiar, para que no nos vayamos a un lugar en el que no salgamos de ahí, estamos hablando de guías espirituales y el papel de los guías espirituales precisamente en el propósito de nuestra vida. Naesgre, luego Janet, y voy a hacer esa pregunta a todas. Pero os ruego, por favor, la máxima síntesis para que podamos escucharos a todas y podamos tener el tiempo de hacerlo. Es tu tiempo, Naesgre. Bueno, yo en parte estoy de acuerdo contigo, María José. Creo que llevas razón. Una persona no se va a dejar ayudar. Nosotros queremos ayudar, pero si una persona no está abierta a recibir, no podemos ayudarla. Eso por un principio. Luego, es muy importante que entendamos que todas las personas tenemos un papel crucial aquí en la Tierra. Cada una hemos venido a cumplir un propósito, como tú bien has dicho. Yo, en mi caso, me siento súper orgullosa, sobre todo porque yo he sanado muchísimo, sobre todo porque yo he limpiado mucho mis cargas emocionales y desde mi experiencia me ha servido para ser una guía, para ayudar a los demás a que sí se puede. El que la persona decida salir, eso es responsabilidad de cada uno. Yo no puedo llevar el sostén de una persona que no quiere sanar, pero sí puedo ser esa guía, puedo convertirme en esa herramienta para darle los pasos, las indicaciones de que sí se puede. El amor propio, la autoestima, es el valor más importante que tenemos para reforzar nuestra confianza. Pero a veces hay personas que no la ven, que no saben que está ahí y la tienen al alcance de su mano. Y ser una guía o ser una herramienta de luz para esa persona no solamente te va a ayudar a ti, sino va a ayudar a que la otra persona empiece a reconocer cuál es su verdadero destino y su verdadero camino. Entonces, es importante que, ya que estamos aquí, pongamos también, a través de nuestra palabra, esa semilla de luz en aquellas personas que estén dispuestas a oír. No venimos, como tú dices, a salvar a nadie. Nadie te va a salvar, te tienes que salvar tú solo. Ahí llevas razón. Yo no puedo ser la salvadora de la humanidad, pero sí puedo poner mi granito de luz para ayudar, para ser esa guía y para ser esa orientación para los demás. Es mi aportación. Gracias, gracias, Naesgre. Vamos con, para concluir esta parte, vamos con Janet, y ahora hago la pregunta esto: ¿cómo las guías espirituales pueden ayudarnos a descubrir nuestro propósito en la vida? Janet, concluye esta parte que hemos iniciado. Sí, quiero concluirles rapidito. Quizás algunas personas lo toman de una manera negativa y aquí hablamos rapidito del ego. Lo que sucede es que muchas personas cogemos al ego como algo negativo y es tan consciente que debemos de ser que en este proceso que llevamos, en el que el ego no es algo que le debes de tener miedo, terror, sino hacer un acompañamiento. ¿Cómo yo puedo utilizar el ego a favor mío? Entonces, yo utilizo el ego empoderándome, utilizando esa situación negativa para poder crecer, para poder transformar y trascender. En el aspecto que nos dijo Erika, porque parece que saltó un poquito por cuando decimos ayudar. Ayudar cuando estamos en el ámbito espiritual, en este momento lo utilizamos como una especie de vocabulario para decir el acompañamiento que le hacemos a nuestros pacientes de la forma más amorosa posible y no utilizarlo desde ese juicio, ¿sí? Sino simplemente desde el amor, desde el acompañamiento, desde el corazón. Eso lo quería aclarar. Y entonces, cuando también dijo la compañera que estaba hablando ahora mismo, cuando nosotros no vamos a salvar al mundo, ya es claro, desde mi experiencia, y les quiero contar rapidito algo, a mí me sucedió en este proceso en el que yo estaba desesperada porque yo decía, Dios mío, tengo que ver, es que estoy recibiendo unos mensajes muy poderosos y necesito que todos escuchen. Y me pararon, literal, me congelaron cuando quise tomar acción en ciertas circunstancias y las personas no querían escuchar, me congelaron y vino un arcángel muy especial en el que yo tengo mucha conexión y me dijo, no puedes prestar ayuda a quien no te la ha pedido. Ojo, no puedes ayudar a nadie si no te lo pidió. Una cosa es como cuando yo estoy canalizando, a veces estoy en un centro comercial y de pronto me llega un mensaje, si simplemente lo que hago es entregar el mensaje y está en ti, ¿qué decides? También yo digo eso. Bueno, me acerco a la persona porque soy guiada por energía. Llego a la persona, no sé lo que le voy a decir, solamente por energía identifico que tengo que hablar con ella o con él y le digo lo que me están diciendo y le digo, ¿sabes qué? Con amor y respeto y tú sabrás qué hacer con esta información. Punto. O sea, no tengo por qué obligar a la otra persona y no, y tienes que hacer y ve por aquí o ve por allá. No, la salvación es individual. Está muy claro que estamos en tiempos cruciales, el despertar colectivo se está dando, pero la responsabilidad es de cada ser humano. Nadie se lo puede obligar. Bueno, está muy claro, es decir, tenéis absolutamente claridad sobre estos asuntos, tanto en la posición de Erika como el resto, que, bueno, pues estamos llegando a muchas conclusiones con vuestras palabras. Sí, me gustaría abordar de nuevo, pero insisto, estamos ya en un tiempo muy avanzado de nuestra conversación y quedan algunos minutos todavía, y me gustaría recorrer algunos temas. Entre ellos es cómo los guías espirituales, porque ese es el leitmotiv de nuestra conversación también, cómo no, pueden ayudarnos a descubrir nuestro propósito en la vida. ¿Quién quiere comenzar? Pues María, vamos con María. Sí, es que el propósito es un tema que a mí me apasiona y que me parece fundamental porque si no vivimos una vida coherente a nuestro propósito, es como ir con una pata, ¿no? Y de alguna forma, cuando vienen los problemas en la vida, es porque no estamos siendo coherentes a nosotros y a nuestro propósito. Y a veces también se piensa que el propósito de vida solo es en el campo laboral, que sí que es importante y que también dentro de las escuelas, los institutos, algo que se les olvida es que conecten con esas habilidades y talentos que vienen cada niño, cada adolescente, porque todos tienen talentos y cualidades y aquello que se tienen que dedicar tiene que tener ese ingrediente, porque si no, o no serán felices o alguna otra área de su vida va a cojear. Pero el propósito no es solo lo laboral. Yo hay un taller que realizo de propósito de vida y que también me lo he realizado. Son unos ejercicios con conexión que y cada vez que entro, lo curioso es que me viene un propósito diferente. En la primera vez yo conecté con los cuentos, o sea, es como ir a la infancia con aquello que te apasionaba. Hay que escuchar a los niños, porque esos sueños que tienen, aquello que les apasiona, tiene un para qué. Y a veces parecen como muy surrealistas, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí me encantaba escribir, leer, y quería ser escritora. Yo pensaba que eso era una fantasía. Pues la primera vez que yo conecté en ese taller, claro, conecté con la escritura. ¿Y por qué conecté? Porque yo tenía que recogerla. Y de hecho, al día de hoy, tengo 17 entre cuentos y libros publicados. Y de ahí me ayuda a las otras facetas que desarrollo. También había un profesor que conozco que cuando él era pequeñito quería ser astronauta, ¿no? Claro, en el futuro no ha sido astronauta, pero ¿por qué quería ser astronauta? Y el tema es porque él cuando era pequeño veía la oscuridad y las luces, las estrellas, y le maravillaban, ¿no? No ha sido astronauta, fue profesor de física, algo que tenía que ver, pero... Al final, él descubrió, porque él fue profesor, y esa conexión de las estrellas, de los astros con propia luz, es lo que veían sus alumnos. A veces no es lo que los niños y adolescentes están diciendo de una forma real, que a veces sí, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la parte de la escritura, yo que pensaba que eso era una ilusión, era una fantasía que no era posible, pues bueno, se ha hecho. En su caso era una metáfora, sí que iba por la parte de física, pero él era porque esas luces que él veía en las estrellas son los niños y adolescentes con sus propias cualidades y sus propios propósitos. Y la labor de él que quería acompañar a descubrir y a potenciar esos pequeños dones y propósitos de cada, bueno, en su caso, de cada adolescente, ¿no? Eso sería un sentido. Yo la segunda vez que me metí en ese taller ya no era algo laboral, ¿no?, que estaba relacionado. La segunda vez era el cómo tenía que caminar por la vida. Eso es una parte del propósito. Entonces yo conecté con el disfrute, ¿no? Conecté con también la sociabilidad, el estar en contacto con la gente, con lo social, porque también forma parte de mí. Y aunque nos apasiona algo mucho, tiene que ver con nuestro propósito, si no lo disfrutamos, también ahí hay algo que no está en su sitio. Y la tercera vez, que también conecté con el propósito, ya me estaba hablando de otra parte de una habilidad mía, que es esa conexión y esa sabiduría interna, que a lo mejor no es la habitual, es de una otra forma más creativa, pero es importante entender que el propósito no va por una dirección, va por diferentes, y cuando hacemos alguna serie de ejercicio, en mi caso, que son más creativos, cada niño, cada adolescente, cada persona conecta en lo que necesita en ese momento de su vida. En otro momento va a conectar con otra cosa porque será esa otra cosa la información que necesitará en ese momento, ¿no? Entonces, es simplemente eso. No nos limitemos a una parte cuando hablamos de propósito, porque pueden ser... Y al final yo creo que la o sea, es la evolución, ¿no? El propósito, la evolución de la persona. María José ha dado algunas claves. Si queréis dar algunas claves vosotras, Erika. Bueno, ahora Janet. Erika no ha pedido la palabra, pero se la voy a dar porque lleva mucho tiempo callada. Y quiero que, bueno, pues que esa fuerza arrolladora de Erika llegue también a tener palabra. Erika, ¿cómo los guías espirituales pueden ayudar? Me encantó lo que comentó María José, me fascinó. O sea, tenemos una diversidad de propósitos de acuerdo a donde nos vamos encontrando, incluso en nuestro caminar, ¿no? Mi propósito de niña era uno, mi propósito de adolescente fue otro, mi propósito de trabajadora fue otro, mi propósito de madre de familia otro, de esposa, de amiga, de compañera, de trabajadora. O sea, nuestro propósito está enfocado en el lugar, en el tiempo y en el momento en que nos encontramos y las circunstancias y el ambiente en el que nos encontramos. Antes de seguir con esto, porque va relacionado, me encantaría solamente contestar aquí una pregunta que alguien hizo con respecto a la ayuda. Es rapidísimo. Yo no utilizo la palabra ayuda, yo utilizo más bien encaminar, porque yo ya hice el camino antes que otra persona. Si alguien me pide a mí que lo apoye, que lo guíe, que lo acompañe, es porque yo voy adelante de alguna manera haciendo camino. Y entonces esa persona me puede pasar, puede llegar más lejos, etcétera, pero entonces yo lo encamino y esa persona pues ya encontrará su meta, ¿no? En este caso la persona dice que alguien le dio las gracias por haberla ayudado, pero ella ni siquiera se había dado cuenta que la había ayudado. Bueno, yo, Erika, le diría, no te preocupes, yo no te ayudé. Tú te ayudaste solito porque tú encontraste la meta solito. Yo te encaminé o tú encontraste mi camino y pues ya, ¿no? Luego había otra persona que comentó aquí algo de, Erika, le falta mucho. Está súper bien porque cada quien tiene una percepción. Yo soy de muy pocas personas que vamos a la izquierda y la mayoría va a la derecha y está súper bien. ¿Qué me falta? Bueno, de acuerdo de la percepción y en el lugar en que te encuentres, ¿no? Y entonces aquí viene el propósito. Mi propósito de vida o el propósito que creo que todos tenemos aquí es vivir. Es vivir, es respirar, es humanizarnos, es adaptarnos, es apoyar, es estar cuando nos necesitan, es dar la mano, es amar. Yo, por ejemplo, también trabajo con niños, yo soy instructora de natación. Y entonces, imagínate, la mayoría de las personas le tienen fobia al agua, le tienen pánico, le tienen temor, Y entonces yo lo que enseño a las personas, niños, adultos y demás es, cuando tú estás conectado en el agua, estás conectado con tu alma, estás conectado con tu ser. Pero necesito que te autorresponsabilices porque yo no voy a estar contigo siempre. Entonces yo te encamino, yo te guío, yo te doy las herramientas. Pero en ese proceso vamos disfrutando, vamos realmente llenándonos de gozo para que todos esos miedos, todas esas fobias desaparezcan y que aprendas a respirar y que aprendas a conectar contigo y que aprendas a vivir y que aprendas a sentir y que aprendas a conectar con otros. Yo también trabajo en una asociación civil, brindando y regalando conocimientos a pequeñitos para que aprendan a manejar sus finanzas, para que aprendan a ser mejores seres humanos, para que confíen en ellos, para que, y en comunidades vulnerables, donde tienen muy poca conectividad, donde tienen muy pocos recursos, pero ¿qué pueden hacer con eso que tienen? No querer lo que los demás tienen, sino que yo puedo hacer con esa mente creativa, con esa mente, María José, de verdad me encantó, conecté mucho contigo, porque creo que los seres humanos somos creativos, pero debemos ser creativos con nosotros, darnos la oportunidad de tener esa mentalidad abierta, de decir, bueno, en este momento me encuentro en esta situación, y a lo mejor mi propósito de vida era ser escritora, pero ahorita me piden que baile, pues baile haré porque eso es lo que necesita ese momento, ¿no? Y a lo mejor yo quería pintar, pero en este momento me dicen, oye, limpia baños. Bueno, pues en ese momento limpiaré baños, ¿no? Entonces el propósito es realmente ser, entregarte, dar, manifestarte, traer la grandeza de Dios aquí a la tierra a través de cada una de tus acciones, dándote valor y dándole valor a todo lo que te rodea. Entonces realmente, pues muchas gracias por compartirlo, María José. El micrófono no tenía entendido. Vamos con Janeth, que quería comentar también en cuanto al propósito de vida y cómo contribuyen los guías espirituales en él. Janeth. Bueno, les quería decir algo más, que el propósito de vida no siempre se revela de una manera inmediata. Muchas veces es preciso, los guías actúan o te conducen en un proceso de aprendizaje gradual, de autodescubrimiento, en el cual ahí tú vas a tener que llevar tus propias experiencias que te van a ayudar en este proceso. Hacen unos recordatorios constantes y lo pueden hacer para inspirarte a través de la intuición, de las sincronicidades, para que volvamos al camino, porque muchas veces nos desviamos por las cosas de la vida. Y sé que les ha pasado muchas veces a ustedes, y porque a mí me ha pasado. Estoy en este camino, pero se me olvida la ruta a veces. Hay un momento de caos y, bueno, el guía aparece para decirte, espérate, aquí es, por aquí es, te va guiando, te da ese apoyo en los desafíos también, porque nos ayuda a superar esos bloqueos que nosotros tenemos para cumplir nuestro propósito. También nos da esa claridad, nos sirve como esos mensajes que nos dirigen hacia las actividades que verdaderamente están alineadas a nuestra misión. Entonces, de esa manera, el guía espiritual hace el acompañamiento con nosotros para poder cumplir o transitar el propósito de vida. Que en realidad, el propósito es eso que tú lo haces muy bien, lo haces con todo el amor, eres experto en ese don que porque eres un hijo divino de Dios y tienes dones únicos. Hay algo único en ti, en todos nosotros, que lo haces muy bien. Y si de eso único que tú sabes hacer, lo compartes con los demás, ese es el propósito, que lo haces con felicidad y con amor y lo compartes con los demás. De ese es lo que tú vas a descubrir verdaderamente el propósito de vida. A lo que después ya le das más significado, lo alargas, le pones muchos nombres más, pero en realidad, en esencia, eso es lo que significa el propósito que vienes a descubrir. ¿Quién tú eres? ¿Quién eres tú y qué viniste a hacer aquí? Terminamos dentro de unos minutos, pero me gustaría haceros una pregunta que tenéis que contestar de una forma sucinta porque tenemos poco tiempo, pocos minutos. ¿Qué consejo daríais, y ahora os digo yo por qué orden comenzamos y terminamos, si os parece, qué consejo daríais a alguien que quiere comenzar a explorar su conexión espiritual con sus guías, con sus consejeros espirituales que están en otros planos? ¿Cuál es el mensaje por encima de todos los mensajes que se le pueden dar a alguien que quiere comenzar y se inicia en esta conexión espiritual con sus guías? Comenzamos con Naesle, si os parece. Pues yo el consejo que le daría sería que mirara en su interior, que empezara a escuchar la voz del alma, no la voz de la mente, que empezara a sentir qué es lo que le hace feliz. Porque si tú quieres empezar a tener comunicaciones con seres de luz o con energías o como lo quieras llamar, tienes que ir sin carga emocional. No puedes estar haciendo juicios ni críticas hacia los demás, sino te tienes que convertir en amor incondicional. Yo le aconsejaría que fuera hacia adentro y que trabajara la meditación, que pusiera toda su energía en el corazón, porque ahí es donde está la llave, donde está la herramienta que nos hace comunicarnos y sentir. Cuando uno va hacia adentro, conecta con esa voz interior y ahí aparece la guía. Porque a veces no van a comprender, no van a entender, pero simplemente un momento de silencio y un momento de calma le va a ayudar a descubrir que hay algo dentro de esa persona que puede ayudarle a transformar su vida y a crear una nueva realidad. Otra herramienta para conectar con ellos es perdonar, el perdón. El perdonarse a uno mismo y el liberar el dolor le va a ayudar a que pueda conectar con esa guía que hay en el interior. Eso es lo que yo le daría o lo que yo le diría a esa persona. Muchísimas gracias, Naesgre, por estas últimas palabras. María José, es tu tiempo. ¿Qué aconsejarías? Pues bueno, lo primero es, yo para mí siempre es la conexión es al corazón, ¿no? Y lo que decía Naesgre, ir hacia adentro y sentir si vivimos no un estado de felicidad, ¿no? Porque la felicidad puede ir ondulando, pero sí ese estado donde uno tiene, siente que la vida tiene sentido, ¿no? Eso primera. Y bueno, para las personas que a lo mejor creen que no son intuitivas o no pueden canalizar, yo les diría, porque para mí un factor muy importante son las sincronicidades. Es algo increíble. Cuando tú pones la intención de yo quiero saber, ¿no?, una dirección, haces una pregunta, es que las sincronicidades aparecen por todos los lados. Entonces hay que como observar mucho. Y algo que yo también digo mucho a los niños y a los adolescentes, pero también sirve para los adultos, es observar los niños. ¿Qué cuentos os gustan? ¿Qué películas? ¿Qué tienen en común los personajes de esos cuentos, de esas películas? Porque algo de eso tiene que ver con tu propósito. Y algo también muy importante que nos puede servir a todo, buscar un verbo en el que conecte contigo. Porque cuando lo encuentras, dices, es eso, eso forma parte de mí. En mi caso, por ejemplo, yo sentí que era el de crear realidad, manifestar, soy ilustradora, soy escritora, me encanta crear cursos, o sea, crear. Entonces, cuando cogemos entre todos los verbos uno y nos conectan nosotras, ahí ya es una guía. y después ir observando todas esas sincronicidades que van apareciendo y nos van conduciendo. Gracias. Erika, es tu tiempo. ¿Qué consejo darías? Bueno, primeramente quiero decirles que yo soy anticonsejos. Yo no doy consejos porque cada vida es individual, pero sí te invito. Te invito a que experimentes. No hay nada más hermoso que experimentar. Recuerda que al inicio alguien mencionó la palabra percepción. Tú percibes lo que ves, lo que escuchas, lo que tocas, lo que sientes. Eso es lo que tú percibes, de acuerdo a cómo tú lo veas en el momento en el que estás. ¿Ok? Y entonces, si ya percibiste algo, siente, toma tu corazón. De esto que estoy percibiendo, ¿mi corazón está latiendo normal, a un ritmo normal? ¿O mi corazón está todo agitado? ¿O mi corazón está apachurrado? Bueno, si está latiendo a un ritmo normal, por ahí es. Por ahí es. Enfócate en eso. Descubre qué es eso que te está haciendo sentir súper bien, súper alegre, qué es lo que tú te estás percibiendo en ese momento. Enfócate tanto en eso que trabaja, trabaja, trabaja, crea y agrándalo, agrándalo, agrándalo. Si de repente estás en una situación donde te estás sintiendo todo apachurrado, enojado, queriendo odiar, queriendo golpear y queriendo hacer miles de cosas, entonces di, ¿me quiero seguir sintiendo así o me quiero sentir diferente? Si tú te quieres seguir sintiendo así, síguele. Enfócate y hazte pedazo solito, ¿no? Porque cada uno decide. Pero si te quieres sentir diferente, entonces te invito a que lo empieces a escribir. Empieza a escribir todas esas emociones que estás sintiendo, todo ese dolor, toda esa rabia. ¿Por qué lo estás sintiendo? Libera, libera, libera, libera. Lo escribes, lo escribes. Si no quieres escribir porque no te da la gana escribir, pues entonces grábate, grábate y dite todo lo que te estás sintiendo. O grábate en el audio o grábate en video, lo que sea. Luego, deja eso a un lado, déjalo a un lado, vete, date un baño riquísimo y todo, regresa fresco, fresca, vuélvelo a leer, vuélvelo a escuchar, vuélvelo. Y entonces di, wow, todo esto estaba sintiendo, ¿qué puedo hacer diferente? Porque ya no me quiero sentir así. Les voy a decir algo súper importante. Nosotros solamente o nos movemos por el amor o nos movemos por el miedo, ¿verdad? Cuando a ti te cortaste, te caíste, las rodillas te las hiciste pedazos o te rompiste un brazo, lo que sea, y alguien te va a tocar, ¿qué haces? No, no, no, no me toques, porque tienes miedo a que te duela más. Pero te tienen que tocar para arreglártelo. Te tiene que pasar algo para arreglártelo, ¿no? Entonces déjate. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. Pero después del dolor viene la curación. Date la oportunidad. De verdad te invito. Experimenta contigo. Cuando tú experimentaste contigo y algo te funcionó, entonces compártelo. Si no te funcionó, mejor quédate calladito porque si no, entonces vamos a hacer caos del caos del caos del caos. Si les sirvió, tómenlo y si no, déjenlo. Gracias, Erika. Janet, bueno, pues invítanos, como es acaba de decir Erika, muy, muy ajustadamente además, coincido con ella. Janet. Bueno, también quiero decirles, agregarles algo que es muy cierto todo lo que están aportando las compañeras. Aparte, quiero decirles que hay una palabra muy importante que tenemos que incrementarla siempre para poder vibrar alto, que es la humildad. La humildad es esa palabra, esa emoción, ese sentimiento que al tú expresarlo tienes una mayor conexión espiritual. De esa manera tú puedes ahondar en todo lo que hemos dicho, vamos a ir a nuestro interior, vamos a realizar el perdón, que es una liberación, una limpieza que vamos a hacer, el trabajo que acaba de decir la compañera de la escritura, que es muy buena, pero escribir todo lo que tú sientes, esa emoción del momento para después reescribir tu historia. Eso yo lo estoy dando en mentalidad ahora mismo, reescribir tu historia, cómo realmente es la vida de tus sueños, porque te quiero decir una cosa, todos estos dolores y angustias y estos procesos que estamos llevando es porque o lo hemos heredado o lo hemos aprendido, son creencias limitantes las que venimos a trabajar para poder liberarnos y trascender, ¿cierto? Entonces, en este paso a paso, lo importante es tener la humildad y la responsabilidad de trabajar en este propósito de vida y trabajar en unísono. ¿Qué quiere decir en unísono? Que todos estamos llamados a este propósito para el bienestar de la humanidad y para que así podamos trascender. es lo que les quería aportar, y lo podemos hacer por medio también de meditación, de reiki, terapias, diferentes terapias holísticas que también tenemos todas las personas que estamos aquí, me imagino que las practicamos. Pues muchísimas gracias. Gracias a las cuatro por vuestra participación. Habéis dado mucha luz a este encuentro y mucha información que hay que ahora procesar y evidentemente cotejar. Os invito a hacerlo aquí en Mindalia Televisión. Pasa este vídeo directo que es ahora diferido. Podéis saber cuáles son los puntos de vista en torno a nuestros guías espirituales, en torno a lo que se suscita de esos guías y de la conexión con ellos y también de nuestro propósito de vida. Ha sido un placer teneros con nosotros aquí en Mindalia.com y Mindalia Televisión. Hasta la próxima. Y a todos vosotros, a todas vosotras también, os agradecemos vuestra presencia y os invitamos a que participéis de otro directo que se está dando en este momento ya en Instagram, también en Mindalia.com. Gracias a todos y nos volvemos a encontrar muy pronto aquí en el corazón de cada uno de nosotros en Mindalia.com.